Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de El Comentarista de la WWE. En esta oportunidad voy a estar analizando la previa del evento Hell in a Cell que se estará llevando a cabo este domingo 30 de octubre. Si es la primera vez que escuchas el programa, espero que sea de tu agrado. Te invito a dejar tus comentarios y a seguir los diferentes enlaces que encontrarás en la parte de descripción. Sin más nada que decir, comencemos. El último Raw antes del evento Hell in a Cell fue bastante flojo, por decirlo de una manera educada. Por lo general, los programas de cierre antes del evento lo que hacen es, digamos, atar cabos que hayan quedado sueltos y generar interés por alguna de las luchas. Este hizo todo lo contrario, o sea, fue un programa aburrido en casi en su totalidad, salvo dos cositas muy particulares que se podrían comentar, que fue la respuesta de Brock Lesnar a Goldberg, o mejor dicho, la no respuesta, porque a pesar de que Brock Lesnar estaba en su casa en Minnesota, no sé qué exactamente qué fue lo que pasó con el público, que el público empezó a cantar cantos a favor de Goldberg, pero después empezó a ponerse del lado de Brock Lesnar, y al final tanto él como Paul Heyman dijeron, ¿saben qué? Nos vamos y olvídenlo, no vamos a decir si aceptamos o no, sino que chao, eventualmente se sabrá. El otro asunto interesante que ocurrió fue la triple amenaza entre Chris Jericho, Kevin Owens y Seth Rollins, que fue la pelea que cerró el programa. Una lucha en desventaja prácticamente. Recordemos que Owens y Jericho son excelentes amigos. Sin embargo, gracias a su astucia, Seth Rollins lleva la victoria. Pero no lo pudo disfrutar por mucho tiempo porque después Owens le dio una paliza. Intentó defenderse el retador Seth Rollins, pero no pudo. Y le dieron hasta por lo blanco del ojo. El resto del programa, como ya dije, soso, predecible. Bueno, no predecible, soso. Tuvimos, por ejemplo, un combate entre el Nuevo Día contra Sheamus y Cesaro, donde milagrosamente ganan Sheamus y Cesaro después de una desincronización que los favoreció. Generalmente los equipos pues hacen sus cosas sincronizados, estos no. Aquí se aprovecharon de un error de Kofi Kingston, pero Sheamus capitaliza y se lleva la victoria, ¿no? Pero parte de Cesaro hizo parte del trabajo porque de los dos el que está más abierto a trabajar en pareja es Cesaro. Sheamus todavía está en su fase, si se puede decir, egoísta. Una lucha entretenida. Vamos a ver qué sucede en Hell in a Cell, ya que está anunciada. Hablando de Hell in a Cell, por cierto, ya tenemos confirmadas las luchas. Son tres luchas en la modalidad de jaula, que sería la lucha de divas, división femenina, perdón. La lucha entre Kevin Owens y Seth Rollins. Y lo que sería la lucha entre Cesaro y Sheamus contra el Nuevo Día. El resto de los combates, que sería el título de pesos cruceros, Big Cass y Enzo contra el club, y algunas otras, capaz en la semana colocan alguna de antesala, que no afecta en demasía el evento, ya que las luchas de antesala son justamente mientras llega el público y todo eso, van en modalidad normal, pues son luchas sin ningún tipo de característica distintiva. Volviendo al Monday Night Raw, después tuvimos Cass derrota, bueno mentira, Enzo derrota a Dios santo, se me olvidó el nombre, Luke Gallows. Luego de que Big Cass intervino, también tuvimos un combate entre los antiguos compañeros Curtis Axel y Bo Dallas. Curtis Axel, otro nativo de Minneapolis, generó mucho ruido con el público estaba detrás apoyándolo, estaba cantando sus movimientos y aplaudiéndolo, pero al final Bo Dallas se llevó la victoria de chiripa, como decimos en Venezuela, por un ligero descuido de Curtis, el hombre positivo se lleva la victoria. Así que vamos a ver qué sucede entre estos dos. Axel se vio muy bien en el ring, por algo, tanto Brock Lesnar como La Roca lo escogieron en su momento para ayudarlos a entrenar para volver a, antes de regresar a las luchas, ¿no? En sus respectivos momentos. Luego tuvimos, a ver, tuvimos Bayley contra Dana Brooke en lo que fue una competencia de pulso. Sin embargo, Dana Brooke hizo trampa, obviamente, no en la competencia de pulso como tal, sino que al ver que estaba a punto de perder con Bayley, la atacó a traición y la castigó severamente. Tuvimos también Goldust y R-Truth y acompañados de Mark Henry contra las Estrellas Brillantes, acompañadas de Titus O'Neil, donde Goldust y R-Truth se llevan nuevamente la victoria, luego que Titus O'Neil decidió que era buena idea buscarle pleito a Mark Henry y la estrategia le salió mal. Henry lo lanzó contra los esquineros, justo en el momento en que uno de los de las Estrellas Doradas estaba en la cuerda, entonces se lastimó y eso aprovecharon tanto Goldust como Truth para hacer su movida final. Después tuvimos un segmento largo y medio fastidioso de la firma del contrato de la lucha femenina, donde básicamente el que más habló fue Mick Foley alertándolas de los riesgos y todo eso. Y francamente yo cambié el canal y lo estaba viendo por pedacitos de ese segmento y al final las mujeres firmaron y iban a su lucha, que es lo importante. Tuvimos también segmentos hablados entre Rusev y Roman Reigns, por supuesto grabados separados, entrevistas separadas donde Rusev, bueno, donde se ve mejor dicho la diferencia y el desastre creativo que tiene la WWE. Primero comienza Rusev hablando de cómo Roman Reigns insultó a su esposa, se burló de su boda, se burló de su familia, lo cual es cierto, pero sin embargo, Rusev es el malo. Según nos lo han vendido la WWE, pues Rusev es el rudo. Después sale Roman Reigns, que es el técnico, hablando sobre que lo importante que ese título significa mucho para él, y que le va a dar una paliza a Rusev. Básicamente. Entonces, tenemos al técnico haciendo, digamos, una exposición de rudo, el rudo haciendo una exposición de técnico, porque básicamente el que está quedando mal parado es Roman Reigns. Y bueno, esperemos que la lucha valga la pena verla, porque lo que es desde el punto de vista de coherencia de la historia no tiene ni pies ni cabeza. También tuvimos un segmento, bueno, una cuasi lucha entre Braun Strowman y Sami Zayn. Recordemos que la semana pasada Zayn le hizo frente a Strowman que acababa de destrozar a tres talentos locales. Salió Sami Zayn a encarársele, a enfrentarlo. Strowman no lo ni siquiera lo tomó en cuenta como competencia, pero Zayn poco a poco está captando la atención del grandulón. Esta vez tuvieron un conato de lucha donde apenas le pudo poner las manos encima a Strowman, le dio una paliza. O sea, lo lanzó por todas las esquinas del ring que pudo y después se fue caminando diciendo como que no es competencia. O sea, no vale ni la pena caerle a golpes a ese muchacho. Pero bueno, así las cosas, la WWE nos está construyendo por la enésima versión de las luchas entre David y Goliat. Vamos a ver en qué depara esto. Al menos le da tiempo en pantalla a Sami Zayn. Yo todavía no entiendo por qué no lo ponen en la división crucero, junto con Neville, por ejemplo. Hablando de la división crucero, tuvimos una lucha interesante entre Rich Swann y Brian Kendrick, donde ambos hicieron gala de su agilidad y de su habilidad. Y Kendrick resulta derrotado. Luego de una pequeña viveza y de un contrallaveo que estaba haciendo Rich Swann, lo aprovechó un descuido, lo montó en la casita y se llevó la victoria. Quedó visiblemente afectado a Brian Kendrick, que básicamente todo su personaje se basa en que es su última oportunidad de ser relevante de nuevo, ¿no? Ya están jugando la carta que él ya está un paso del retiro, y todo eso, y que quiere tener un último momento de gloria, etc. Y bueno, eso fue básicamente Monday Night Raw, muchos segmentos, mucha charla y sobre todo muchas luchas que ni siquiera venían al caso. O sea, de cara a Hell in a Cell, yo esperaría, bueno, combates relacionados con las estrellas que están en Hell in a Cell, perdón. Pero quitando la amenaza triple con la que cerró el programa, más la de Cesaro y Sheamus contra el Nuevo Día. Ah, bueno, y la del Big Cass y contra Big Cass y Enzo contra el club. Tuvimos Bo Dallas contra Curtis Axel, que no tiene nada que ver con Hell in a Cell. Tuvimos Goldust y R-Truth contra las Estrellas Brillantes, que tampoco tiene nada que ver con Hell in a Cell. Bayley contra Dana Brooke, que no tiene nada que ver con Hell in a Cell. Braun Strowman como Sami Zayn, que tampoco tiene nada que ver. Y del resto fueron segmentos de un larguísimo segmento de Chris Jericho buscando su libreta y Seth Rollins se la había escondido. Y en eso se llevaron la primera media hora del programa, mentira, los primeros 15 minutos, después como 2 minutos en cada corte del programa mostrando a Jericho buscando la lista por todo el estadio, por toda la arena, mejor dicho. Una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno. Vamos a ver qué sucede el día domingo, si el programa mejora, si el evento cumple con creces o si va a ser algo donde la protagonista va a ser la jaula y no los luchadores. Vamos por la primera pausa y ya regresamos con lo que sucedió en SmackDown, que por ahora le está llevando una morena a Monday Night Raw en cuanto a programación. Están mucho más organizados y coordinados. Bien, acabamos de escuchar el tema de entrada que utiliza Brian Kendrick, El hombre con el plan, se llama la canción, The Man with a Plan. Y sí, era un momento de darle un pequeño cambio de estilo al programa, ¿no? Bien, las grabaciones del día martes en SmackDown superaron con creces a su contraparte en Raw, fueron mucho más centradas y tuvimos cosas más novedosas. Por ejemplo, Daniel Bryan y Shane McMahon han establecido un conjunto de luchas eliminatorias para conformar los equipos de la Survivor Series. Recordemos que la semana pasada, bueno, la antepasada, SmackDown le lanzó el reto a Raw de que utilizaran el evento de la serie de los sobrevivientes para hacer las tradicionales luchas de 5 contra 5. Una marca versus la otra, ¿no? La semana pasada Raw aceptó el reto y esta semana Daniel Bryan estableció estas eliminatorias para las parejas y para las divas o para la división femenina. En el caso de la división femenina era una lucha para determinar quién iba a ser la capitana del equipo, si Natalia o Nikki Bella. Termina ganando Nikki Bella en un interesante combate gracias a un STF que, dicho sea de paso, es la llave de rendición que utiliza John Cena, que es su pareja en este momento. En cuanto al combate de parejas, tuvimos a los hermanos hiperactivos que derrotaron a la Ascensión en una lucha correcta, por decirlo así. Ambos equipos no es que sean los más técnicos sobre el ring, pero son altamente entretenidos. También tuvimos una sección con Becky Lynch, que ya se recuperó de su lesión, estaba haciendo su debut, digamos su regreso en formato de entrevista en el ring con la gente para explicar qué fue lo que le pasó, pero fue interrumpida por Alexa Bliss, que chiquitica y todo como es ella, le castigó duramente a la irlandesa y la zarandeó varias veces por las defensas, ¿no? Las colchonetas que ponen para separar al público del área del cuadrilátero. Ese combate entre ellas pinta interesante. Vamos a ver en qué programa especial lo colocan. Por último, tuvimos una larga y muy buena lucha entre AJ Styles y Dean Ambrose. Dean Ambrose con la particularidad de que tenía a James Ellsworth en su esquina, haciéndole de second. Digamos que Styles mostró, después de 2 semanas haciendo luchas de exhibición contra Ellsworth, mostró nuevamente su altísima calidad técnica y logra la victoria por descalificación al engatusar a James Ellsworth, haciendo que se enojara y le diera un golpe en toda la presencia del árbitro. Así que no le quedó más remedio que descalificarlo, descalificar a Dean Ambrose por intervención externa, y gana a J. Styles. Lo interesante era que el combate, la condición era que si ganaba Dean Ambrose, iba a tener una oportunidad titular contra J. Styles. Ya que no ganó, pues por los momentos el contendiente número uno está en veremos. Probablemente la semana que viene se resuelva algo, no sé, quizás aparezca de nuevo John Cena o aparezca un nuevo retador. Otra lucha que tuvimos en el programa, una lucha que ya hemos visto varias veces entre Kane y Bray Wyatt, con la novedad de que primero aparece Luke Harper con los trucos de magia que hace Bray Wyatt, de que enciende y apaga las luces y aparece alguien más, pero de repente apareció Randy Orton, y cuando todo el mundo pensaba que se habían equilibrado las cargas de 2 contra 2, Orton ataca a Kane, lo castiga con su RKO y se va, dejando a todo el mundo confundido, incluyendo a Bray Wyatt. En una entrevista que después le hicieron en vestidores, o tras bastidores, mejor dicho, el hombre soltó un ecuánime y seco: bueno, si no le puedes vencer, únete. Así que no se sabe si Randy Orton es parte ahora de la familia Wyatt o qué. Eso me recuerda un poco el ángulo de hace unos 5 años o 2 años, 3 años más o menos, en el que Daniel Bryan, 3, 4 años más o menos, sí, en el que Daniel Bryan, cuando todavía era luchador activo y no sabían qué hacer con él, lo pusieron como miembro de la familia Wyatt, al menos por una noche, y después traicionó a la familia Wyatt después de que había aceptado, ¿no? O sea, la cosa era que durante un tiempo los Wyatt estaban persiguiendo a Daniel Bryan para que se unieran a ellos y todo eso. Daniel Bryan acepta a regañadientes e incluso aparece vestido en forma similar a como se visten los Wyatt, así todo descuidado. Pero ya eso duró casi 2 semanas, porque la gente no compró esa idea. Pues esa era la época en que Daniel Bryan estaba comenzando a tener una altísima popularidad, que al final desembocó en su primera o en su segunda presea de como campeón de peso completo. Eso creo que fue un poquito antes de aquel famoso WrestleMania en el que primero derrota a Triple H y después derrota a Batista y a Randy Orton en una lucha de 2 contra 1. Sí, eso fue hace, no fue hace, fue hace como 3 años, mejor dicho, no fue 5. 3, 4 años a lo máximo. En fin, después tuvimos una lucha por el campeonato de parejas entre el Escuadrón Espiritual contra el Rinoceronte y Heath Slater, donde tanto el Miz como Dolph Ziggler estaban de comentaristas invitados. La cosa comienza con el Miz y sus guardaespaldas, los del Escuadrón, diciendo una gran verdad, que el título intercontinental estaba muriendo poco a poco, que Dolph Ziggler no había hecho nada con el título en los 16 días o 20 días que tiene como campeón, no había tenido ninguna defensa ni nada de eso. Sale Dolph Ziggler molesto y le dice que él es un campeón que lucha y que si quieren tienen la revancha ahí mismo, y el Miz le dijo que no y que él iba a luchar en sus propios términos. Nada más que decir en este segmento, ¿no? La forma de comportarse de tanto el Miz como el Ziggler, como Ziggler, como campeones, es diametralmente opuesta. El Miz siempre busca ser el centro de atención, Ziggler no. Y entonces el título se resiente un poco. Pero bueno, supongo que son cosas de los ciclos de programación. Antes teníamos el centro de la historia, antes era el título intercontinental y después en segundo plano el título de peso completo. Ahorita es el título de peso completo otra vez en la palestra, mientras que el título intercontinental ya no, por ahora no es tan relevante. Vamos a ver qué sucede entre ambas estrellas, entre el Miz y Ziggler. Probablemente el Miz recupere su título y porque es mucho más entretenido ver a Dolph Ziggler persiguiendo el título que poseyendo el título. Eso pasa a veces en la lucha libre, que hay luchadores que son mucho más atractivos como contendientes o retadores que como campeones defensores. Un caso es Dean Ambrose, por ejemplo, como campeón defensor, entretenido, pero lo justo. Sin embargo, como retador al título, es que el hombre hace gala de su versatilidad, de su malicia, de su colmillo de que es medio técnico pero medio rudo, y además que la gente lo apoya. Pues es siempre más divertido apoyar al retador que al campeón defensor, por aquello que uno siempre se solidariza con los más pequeños. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Les recuerdo revisar el grupo en Facebook de los cronistas de la lucha libre. Ya se han ido sumando más integrantes cada semana, estamos subiendo cosas interesantes de la lucha libre. En estos días, un alma generosa subió la clásica lucha libre mexicana, la pelea entre los brazos y los villanos, que son dos de las tercias más importantes que ha tenido México, o de tantas tercias importantes que han tenido, estas dos son de las que más destacan, porque estamos hablando de dos familias que son la Alvarado y Mendoza, si no me equivoco, es la de los villanos, que son generaciones de luchadores de tercera, cuarta, quinta generación y tienen un gigantesco arraigo, ¿no? Son luchas, digamos, para conocedores y para los que no son conocedores también les sirve porque se van creando esa cultura. Yo también subí a propósito de ese combate de los brazos contra los villanos, un especial que se hizo creo que a principios de los 90 por la calidad del video que parece sacado de un Betamax, de un VHS, no sé, sobre los brazos ya sin las máscaras. Que por cierto, los que siguen la lucha libre mexicana conocerán a la perfección que de los brazos salieron gente, o sea, descendientes de ellos son Goya Kong, Psycho Clown, entre otros, ¿no? Que son luchadores que están activos. Los brazos originales andan semi retirados, a excepción de Brazo de Plata. A veces Brazo de Oro lucha, de cuando en vez. El brazo lamentablemente falleció. Otro hermano también, el brazo cibernético también falleció. Pero los que quedan vivos a veces se montan en el cuadrilátero a sus 60 y tantos años de edad. Pero a Dios gracias no han caído al nivel de Mil Máscaras, que casi con 80 años se sigue dando golpes. Que por cierto, tiene defensa ahorita en noviembre del título. Creo que el 20, a mediados de noviembre. No me sé exactamente la fecha. Voy a estar pendiente a ver qué hace el señor personalidad. Bueno. Este sería todo por esta semana. Nos escuchamos el próximo miércoles. Y bueno, que tengas un excelente fin de semana, que ya se acerca, ya falta menos. Y no olviden leer el domingo la columna en el blog del Azote de esta semana en la WWE, donde hago un resumen, palabras más, palabras menos de este podcast, pero si no lo pudieron escuchar, pueden leer el resumen el domingo. Que por cierto es Hell in a Cell. Y para cubrirse las espaldas, la WWE decidió hacer que las tres luchas en jaula son elemento estelar. O sea, vamos a tener tres eventos estelares. Ahora la cuestión es ver quién de esas tres luchas va a ser la que cierre el show. Aparentemente hicieron esa movida de tener un triple evento estelar para evitar que el público, digamos, saboteara el evento, porque lo que están más pendientes es de la lucha femenina. No solo por la condición histórica, sino también porque están en Boston, Massachusetts, que es la casa o de donde es originaria Sasha Banks. Así que bueno, eso es todo. Feliz semana.